sino un legado, una comunidad y un futuro, y es una celebración de lo que es y representa Cypress Hill, así que está bien chévere. Todavía no hay fecha exacta para la salida por completo de Dios Bendiga, pero solo se avisó que va a salir en mayo. Eso quiere decir que estamos probablemente a un par de días de este nuevo trabajo discográfico de Cypress Hill. Y nosotros nos vamos hasta 1993 para recordar esta canción, Insane in the Brain. ¿Cuántos días te faltan más o menos, aproximadamente? ¿Qué día es? 10 de agosto, estamos a 27 de abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Cuatro meses? Menos de 4 meses. ¡Sí, Catalina! ¡Ay, Dios mío! Estás al otro lado. Sí. Ya, se pasa rápido. Espero. Sí. No, o sea, que se pase rápido la espera, que lo disfrutes mucho y se haga lento y puedas, como cuando uno come algo rico. Que uno lo disfrute. Saborearlo. ¿Te pasa que comes algo rico y te arde como sí, aquí? Sí, claro, ay, aquí, atrasito. Sí. Queen Experience en McCarthy's Irish Pop este 30 de abril presenta la siguiente canción. Uno de estos grandes clásicos de Queen, que salía en 1984, hizo parte de su álbum The Works. Fue escrita por Roger Taylor y se convirtió en éxito mundial. Llegó al número uno en 19 países. Radio Gaga. Se está llegando. Buenos días. Es Capital Cities con One Minute More. Vamos a hablar de series. A ver. Entonces, ¿viste de Pete? Sí. Ya se acabó. Sí. ¿Te gustó? Ese final es que me mandó muy lejos. Uf. Qué buena es, ¿no? En la parte del parto, uy, cuando sí, abren a la chica. ¡Ay! Todo es demasiado real. Así la gente, mira qué delicia, vamos a ver la serie. Y vamos a hablar de otra serie que es de White Lotus. ¿En algún momento la has visto? No, la verdad, una cadena de hoteles y pasan muchas cosas. La última temporada, debo confesar, no me gustó. O sea, podías ver el primer episodio, el último, y ya, no era necesario el resto. Qué gracias. Pero pues bueno, ya se anunció la nueva temporada. Es más, ya están en medio de las grabaciones de esta nueva temporada. Y una de las actrices que iba a ser parte de esta, de la cuarta, era Helena Bonham Carter. Me encanta esa señora. Es fantástica. Sí. Lo que pasó, que no es tan chévere, es que en medio del rodaje se dio a conocer que ella se va. Con el rodaje en marcha de la cuarta temporada se hizo evidente que el personaje que Michael White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba al escenario. Entonces, ¿qué van a hacer? No es que le vayan a reescribir a ella el papel, porque si lo tienen que hacer, tienen que reescribir los capítulos, simplemente van a buscar a alguien más. Oh, ¿quién sabe qué pasó? Y son unos zapatos... pues como grandes para además llenar. Que igual el cast es grande. Esto que iba a pasar, resulta que esta nueva entrega va a seguir un nuevo grupo de huéspedes y empleados de estos exclusivos hoteles a lo largo de una semana que coincide con el Festival de Cine de Cannes. Todo esto es teórico, hay que ya recordar. Así que bueno, ella iba a estar al lado de Vincent Cassel, por ejemplo, Steve Coogan. Buenos nombres, ellos siempre tienen un cast importante y le ha ido muy bien. Miran, las dos primeras temporadas acumularon 15 premios Emmy, 2 Globos de Oro. La tercera entrega obtuvo 23 nominaciones, pero pues no se llevaron tanto. Pero sí, hay gente que le sigue el rastro y claro, es una gran serie realmente. Sí, yo siempre la he escuchado. Sí, así que quién sabe, yo creo que va más allá de... es uno acá tratando de... teorías conspirativas. Exactamente. Sea lo que sea, Diana Rodríguez, esta mujer lo que tiene es voz. No sabemos si carisma. Mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y qué talento tan brutal tiene Chaperone. Aprovechando que hoy nuestra pregunta del día es sobre libros que recomiendan leer, sí, pues tenemos que hablar, Dallis, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, que vuelve a Corferias. Arrancó el 21 de abril y va hasta el 4 de mayo. Es fantástico, Cats, porque es un plan distinto para desconectarse un rato, tan necesario, conocer historias, escuchar ideas nuevas y encontrarse con otras formas de ver el mundo. Además, también es muy cool porque uno encuentra conversaciones, autores, esos espacios que uno puede recorrer a su propio ritmo y pues sobre todo que hay muchísimo por descubrir. Tú lo decías más temprano y si usted se lo perdía, le contamos, este año hay un cambio importante porque ahora deben elegir la fecha de la visita, las entradas son por día y con aforo limitado. Además, India es el país invitado de honor con toda su riqueza cultural y literaria, así que recuerden que escuchar es leernos. Compren sus boletas en ferialibro.com y dejen ese plan listo, de verdad es imperdible. Un día como hoy en Mañanas X. Diana Rodríguez, y vamos a recordar un momento que dio un golpe fuerte al Britpop, porque un día como hoy, un 27 de abril, pero de 1999, la banda británica The Verve anunciaba su separación. Ellos venían de un gran éxito con varios discos, pero había muchas tensiones internas dentro de la agrupación, ya se volvían insostenibles, así que tenían ya diferencias creativas, problemas personales, desgastes por el mismo éxito, y todo eso terminó explotando y pues acabando con esta agrupación que aterriza en la nación de más música. Muchos, es más, quiero mandar un saludo gigante a Camilo Fresneda, porque en algún momento hablamos de canciones favoritas o que uno sentía que estaba viviendo, y Camilo decía que era esta canción. Es que es bella. Que también hacía cierre de película, y muchos, un saludo para Tato, hacían el video de la canción en la universidad y tumbaban las sillas. ¡Ay, Tato! Como él va caminando, iba empujando a todo el mundo. Entonces él hacía que era él, así que claro, es cierto. Bueno, estás a un Hyundai de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haz tu test drive y participa, que presenta la siguiente sección en la X, y tenemos pregunta del día con recomendaciones de ustedes de libros. Dice entonces, me voy para redes sociales porque los leemos en Instagram, y dice por aquí Clau, el poder de la hora, deja de pensar demasiado. Tanta verdad. Dice también Gustavo, supongo que se llama Guti, el círculo de los días. Ok. Nos recomiendan El último secreto de Dan Brown. Ya. El camino del artista. Bien. La trilogía del psicoanalista. Dan Brown, El código da Vinci o El de Origen. Sí. El infinito en un junco de Irene Vallejo. Dice que es buenísima. Sabes que no sé por qué, por alguna extraña razón no he llegado a él, pero no he leído la primera mala reseña de ese libro, que, okay, es, que es fantástica. Pues que habla sobre la importancia de la literatura, de la lectura. Sully Harrison Project, que estuvo además en nuestra premiere de Michael Jackson, por ahí lo vi. También dice La historia secreta de la música, de un autor llamado, no sé si ustedes conocen, ¿cuál será? Alejandro Marín, más conocido. Lo hemos visto. Sí, como en el bajo mundo, le dicen como The Music Pimp. Ah, ya sé quién es. Sí, alias el jefe. Creo que lo he visto dos veces. Yo también un par de veces, ahí como que lo he escuchado a veces. Claro que sí. Sí, uno reconoce voces. Estamos preguntando por sus libros, sus recomendaciones, para que nos cuenten cuál es ese libro que nos recomienda. Para el alma, la voz de Olivia Dean. Nice to each other. Y bueno, estamos en temporada de biopics, realmente de una, que es la de Michael. Ajá. Que le fue muy bien, ya estaremos hablando de taquilla. Y eso es lo que dice todo, eso es lo que define todo el éxito o no de una película, de su taquilla. Pero esta vez vamos a hablar de R.E.M. y de Michael Stipe. ¿Qué pasó? Estuvo en una entrevista, estuvo hablando, tiene disco nuevo, y le preguntaron por qué se está hablando de una película de R.E.M. Uh-huh. Entonces le preguntaron que si llegaran a hacer una biopic de él, ¿quién le gustaría que lo interpretara? Primero dijo que David Cross, ya como una persona adulta. Sin embargo, le preguntaron que para la versión más joven, ¿quién sería? Y dijo que Billie Eilish. ¿Por qué? Pues Colbert dijo, no, sí, tiene los ojos azules parecidos. Ya. No lo sé. No sé si él se ve en ella, tal vez. ¿Puede en ser? Esa edad que dice, yo era así. ¿Hemos visto actuar a Billie Eilish? En sus videos. Pues sí, pero no haciendo una película, no sé qué tan buena. Es una mujer muy talentosa. Yo creo que le iría muy bien. Puede funcionar. Cuando se le preguntó si se habían conocido, él dijo que ella le abrió la puerta en un restaurante de Manhattan. Es increíblemente educada y amable, pero no la reconocí hasta que la vi de cerca. Fue como, ay, mira, eres tú. Es que tú. Pueden tener los mismos ojos, pero él ya no ve tanto. Si tú tuvieras una película de ti para ti, ¿A quién te gustaría tener como intérprete? Quisiera de Carta Blanca. Ya sé quién. ¿Quién? La de los... ay, ¿cómo se llama esta película? Tantas. Que sirvan y hacen la manito. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, ¿es que se llama? Los Juegos del Hambre. La que actúa ahí, ella es... ella también hizo con Robert Pattinson la de Mátate, amor, que es la... que está inspirada Jennifer en... Jennifer Lawrence. Sí, es fantástica. Uh-huh. Es maravillosa. Me pediría Jennifer Lawrence. Si tuviera mucha plata. Si le dices, mira, acá está para... te pago. Lo que quieras. Está bien, muy bien. Dime cuánto. Ya, eso es todo. ¿Tú? Yo tengo dos. A ver. Winona Ryder. Claro que sí. Con el pelo chiquitico. Ajá. Y ya. Y la otra es Natalie Portman, cuando era niña. Cuando éramos niñas las dos, éramos parecidas. Yo tenía el corte totuma. Así tal cual, como en Perfecto Asesino. Es que sí podrían ser una de chiquita y la otra de grande. Exacto, cuando era niña. Ya está, ya tenemos el casting. Todo organizado. ¿Señora? Y que graben acá. Exacto, sí. El tercer piso que está todo adecuado.